2261. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo. Enfoque de interseccionalidad. 2262. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Enfoque generacional. 2263. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 2264. Las disposiciones de la presente ley se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. 2265. ¿Cuáles son las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Retiro del agresor del domicilio. 2266. ¿Cuáles son las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma. 2267. ¿Cuáles son las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. 2268. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte. 2269. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 2270. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a los que habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. 2271. ¿Cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. 2272. Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud, se refiere a violencia física. 2273. Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla, se refiere a violencia psicológica. 2274. Cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico, se refiere a violencia sexual. 2275. En la violencia sexual se consideran tales la exposición a material pornográfico. 2276. En la violencia sexual se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas. 2277. En la violencia sexual se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de coerción. 2278. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 2279. En la violencia sexual se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través del uso de la fuerza o intimidación. 2280. La violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 2281. La violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la limitación o control de sus ingresos. 2282. La violencia económica o patrimonial es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 2283. La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado. 2284. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica. 2285. Son competentes por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar juzgados de familia. 2286. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. 2287. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. 2288. Tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. 2289. Tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, en especial, cuando se encuentran en situación física como personas con discapacidad. 2290. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 2291. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia. 2292. Prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público y privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, constituye el objeto. 2293. En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño, constituye el principio de interés superior del niño. 2294. Las medidas adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener en consideración primordial el interés superior del niño. 2295. El Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponer las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio, constituye el principio de la debida diligencia. 2296. Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima, constituye el principio de intervención inmediata y oportuna. 2297. Todos los procesos por violencias contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados, constituye el principio de sencillez y oralidad. 2298. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo en espacios amigables para las presuntas víctimas. Principio de sencillez y oralidad. 2299. El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, constituye el principio de razonabilidad y proporcionalidad. 2300. ¿Qué personas pueden cometer violencia contra las mujeres? Cualquier persona. 2301. Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, contribuidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, constituye el enfoque de género. 2302. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, el abuso sexual. 2303. Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas, constituye el enfoque de integralidad. 2304. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la tortura. 2305. Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Enfoque de integralidad. 2306. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la trata de personas. 2307. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Enfoque de derechos humanos. 2308. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la prostitución forzada. 2309. Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de la ley debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades, identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones, constituye el enfoque de derechos humanos. 2310. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Reconoce que la experiencia de las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo. Enfoque de interseccionalidad. 2311. Reconoce que a la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de ser opositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres, constituye el enfoque de interseccionalidad. 2312. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Enfoque generacional. 2313. Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas, constituye el enfoque generacional. 2314. Las disposiciones de la Ley N grados 30.364 se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, constituye el ámbito de aplicación de la ley. 2315. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 2316. Se entiende por violencia contra las mujeres la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. 2317. La violencia contra las mujeres cuando tenga lugar en la comunidad es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la tortura. 2318. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, el secuestro. 2319. La violencia contra las mujeres es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, el acoso sexual. 2320. En la violencia contra las mujeres se entiende la que sea perpetrada o tolerada por los agentes día o estado, donde quiera que ocurra. 2321. Se entiende por violencia contra las mujeres la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. 2322. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de responsabilidad. 2323. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de confianza. 2324. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar se produce en el contexto de una relación de poder. 2325. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbese toda forma de discriminación. Principio de igualdad y no discriminación. 2326. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con las niñas. 2327. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con los niños. 2328. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con los adultos mayores. 2329. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con los adolescentes. 2330. ¿Con quién se deberá tener especial consideración en la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Con las personas con discapacidad. 2331. Son sujetos de protección de la ley, las mujeres durante todo su ciclo de vida, que comprende desde niña, adolescentes, joven, adulta y adulta mayor. 2332. Son sujetos de protección de la ley, las mujeres durante todo su ciclo de vida, que comprende desde niña, adolescentes, joven, adulta y adulta mayor. 2333. Las medidas adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener en consideración primordial el interés superior del niño. 2334. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a los cónyuges. 2335. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a excónyuges. 2336. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a convivientes. 2337. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a exconvivientes. 2338. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a padrastros. 2339. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a madrastras. 2340. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a ascendientes y descendientes por consanguinidad. 2341. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? El Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Principio de la debida diligencia. 2342. Son sujetos de protección de la ley, los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 2343. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Principio de intervención inmediata y oportuna. 2344. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados. Principio de sencillez y oralidad. 2345. ¿A qué principio rector hace referencia el texto? El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. 2346. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Enfoque de género. 2347. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Enfoque de integralidad. 2348. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? No admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes. Enfoque de interculturalidad. 2349. ¿A qué enfoque hace referencia el texto? Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Enfoque de derechos humanos. 2350. Tiene como objetivo contribuir a la intervención articulada y multidisciplinaria a través de un sistema integral continuo de especialización y perfeccionamiento de los operadores en el rol que le compete en la lucha integral contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para una atención oportuna y efectiva, incluyendo la evaluación de su impacto. El Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, bajo la dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 2351. Responsabilidades sectoriales. Establecer, a través de sus órganos de línea, apoyo y control, las pautas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y control de las disposiciones de prevención, atención y protección contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en cumplimiento de las funciones del sector interior con especial participación de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú como el órgano técnico especializado en la recepción de denuncias e investigación de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, corresponde al Ministerio del Interior. 2352. Prohibición de comunicación contra la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación, constituye una medida de protección. 2353. Es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas. La Policía Nacional del Perú. 2354. El que desobedece, incumple o resiste a una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en él. Código Penal. 2355. En los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de salud física y mental. 2356. Es obligación implementar, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras. Los gobiernos locales. 2357. En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, los juzgados penales deben pronunciarse en la sentencia condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor que no cumpla pena privativa de libertad efectiva. 2358. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, lugar de esparcimiento u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas de habitual concurrencia, a una distancia idónea, determinada por la autoridad judicial, para garantizar su seguridad e integridad, constituye una medida de protección. 2359. El retiro del agresor del domicilio constituye una medida de protección. 2360. En los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, comete delito sancionado en los rehúsa o retarda algún acto a su cargo. 2361. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. 2362. La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria. 2363. Es la acción o omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, un tipo de violencia económica o patrimonial. 2364. Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. 2365. Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Es un tipo de violencia física. 2366. Es la acción u omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tipo que requiera para su recuperación, es un tipo de violencia psicológica. 2367. El Estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. Constituye el derecho de asistencia jurídica y defensa pública. 2368. Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado de sus tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades particulares, constituye el derecho de acceso a la información. 2369. Vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o lugar donde estén ocurriendo los hechos, en caso de flagrante delito. 2370. En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble victimización de las personas agraviadas. 2371. Son competentes para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, los juzgados de familia. 2372. La denuncia por actos de violencia contra las mujeres también puede interponerla la Defensoría del Pueblo. 2373. Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se regulan por las normas previstas en la presente Ley 30.364 y, de manera supletoria, por el Código Procesal Penal. 2374. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas a dichos actos de violencia, constituye derechos laborales. 2375. A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del mismo, constituye derechos en el campo de la educación.